Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Tengan todos bienvenidos a esta emisión, la número 77 del programa Con Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo. Ya poquito falta para que termine este martes 5 de julio. Comenzamos a transitar este segundo semestre, el semestre más cargado en lo que respecta a este año electoral, que arrancó bien temprano y que promete ocupar todo el año, o al menos hasta fines de octubre, quizás noviembre. Bueno, está ahí la duda pendiente. Muchas encuestas dan ganadora a Cristina Fernández en primera vuelta, con lo cual todo concluiría el 23 de octubre. Algunas personas, no tanto encuestas, hasta ahora yo no vi ninguna encuesta que diga que haya segunda vuelta. No obstante, sí, personas, políticos de la oposición, algunos periodistas insisten con que no está todo dicho y que podría llegar a haber una segunda vuelta. Las distancias hasta el momento son bastante grandes. Algunos estudiosos de la cuestión afirman que no se puede sostener esa distancia de acá a octubre, que seguramente algo va a pasar que va a ir modificando esa distancia, achicándola más precisamente, según estos analistas. Ahora, la cuestión es que las alteraciones en las probabilidades son cuestiones que están a la orden del día y pueden darse, por supuesto. Venimos justamente del caso Tierra del Fuego, que después vamos a analizar, donde se dio una situación bastante interesante. Alguien que ganaba terminó después perdiendo, cuando pocos creían que podía darse ese resultado. Pero tienen que suceder cosas para que se altere. Si se tiene una oposición que desde hace 2 años a esta parte viene completamente adormecida y disparando, digamos, con cuentagotas alguna que otra cosa, mientras por el otro lado hay un oficialismo que no detiene su marcha y genera todo el tiempo propuestas, proyectos, leyes, iniciativas, medidas, por más que se lo quiera acusar de demagogia, de oportunista, ni siquiera la oposición tiene esa situación de estar en ese lugar y de que se la pueda acusar de oportunista o de demagoga, porque no produce nada de todo aquello que alguna vez prometió cuando hace casi exactamente 2 años lograba un triunfo que parecía marcar un antes y un después en la Argentina del kirchnerismo en el poder. Situación que finalmente, como lo analizamos un montón de veces en este programa, fue desvaneciéndose, fue perdiendo fuerza, hasta llegar al punto que empezó a llamar la atención el repunte que tenía la figura de Cristina Fernández y en su momento también de Néstor Kirchner cuando estaba vivo en la opinión pública. Alertaban de distintas usinas generadoras de encuestas y de análisis y nada oficialistas sobre esta situación. También alertaban sobre la presencia cada vez de más jóvenes en los distintos actos que se iban organizando. Recuerdo un acto que se armó en marzo de 2010 en el estadio cerrado de Ferrocarril Oeste, que organizó Movimiento Evita y creo la Juventud Peronista también y gente de la Cámpora, que parecía ser un acto más en el cual iba a ir Néstor Kirchner a hablar y que se iba a utilizar como para empezar a relanzar o reposicionar a Néstor Kirchner en esta tarea en la que se embarcó después de la rota, que fue tratar de reconstruir el movimiento kirchnerista para evitar que se destruya por completo. En aquel acto que era mirado como un acto más y casi sin demasiada importancia por los medios. Sin embargo, se juntó una gran cantidad de personas. Una cantidad que ahora no recuerdo con exactitud si fueron unas 10.000 personas o algo por el estilo. El asunto es que eso, después de sucedido, sí empezó a llamar la atención. Yo llegué a escucharlo a Alfredo Leuco diciendo, ojo, porque la gente que concurrió no es gente paga, ¿eh? Acá no fue la gente del Choripán, había jóvenes, se veía jóvenes con pinta de universitarios, de clase media, que de repente están yendo detrás nuevamente de la figura de Néstor Kirchner. Bueno, eso sucedía en marzo y todavía ni siquiera se hablaba de las posibilidades electorales, ni de Néstor Kirchner ni de Cristina Fernández. Pero sí de cierta tendencia en la opinión pública que hacía que crecieran las figuras. A partir de julio del año pasado comienza así a analizarse con ya mayor atención un crecimiento importante. Recuerdo el consultor Fidanza, que en un precoloquio de Idea en Rosario presentó la encuesta que ninguno de los allí presentes hubiera querido conocer o enterarse, y que hablaba que Cristina Fernández había repuntado unos 20 puntos en su imagen y que ya su imagen no era tan mala y que hasta le daba posibilidades de pensar en una reelección. Un poco más atrás, pero también avanzando, venía Néstor Kirchner en esa misma encuesta. Ahí comienza quizás a pensarse desde la oposición que la situación no era tan clara como se creía, de que el kirchnerismo ya había firmado su certificado de defunción después de aquella derrota electoral de la legislativa del 2009. Se sucede la muerte de Néstor Kirchner en octubre y ahí se genera un episodio tremendo que fue el velatorio de Néstor Kirchner, la despedida que le brindó la gente. Y a diferencia de ese acto de marzo donde muchos decían guarda que se está juntando mucha gente, acá directamente ya fue abrumador. Se vieron cientos de miles de personas desfilando durante 2 días y medio. Y por más que se haya querido decir que pudo haber cierta avisación, que la gente daba la vuelta 2 o 3 veces, por más que se insistió con eso, la preocupación empezó a hacerse carne cada vez más fuerte, tanto en la oposición como en aquellos medios y en aquellas corporaciones que creían en un kirchnerismo casi derrotado. Ahí comienza otra historia. Ahí comienza una historia que empezó a hacer crecer cada vez más a Cristina Fernández, y ya se hablaba de que Cristina Fernández alcanzaba a llegar a la segunda vuelta. Y de ahí pasaron varios meses más, y en este momento ya directamente no hay encuesta que hable de segunda vuelta. Todas las encuestas hablan de un triunfo de Cristina Fernández en primera vuelta. En todo este tiempo no hubo... Lo que quiero decir, para tratar de hilar esto con lo que había dicho en un principio, de que se puede modificar, se puede alterar, por supuesto. Este que estoy contando es el caso más fuerte, o el ejemplo más fuerte de que por supuesto que con el paso del tiempo se puede alterar una diferencia, un número, una cifra. Un ejemplo cabal es justamente esto. Una persona que nadie daba 2 mangos para que pudiera presentarse electoralmente, que después pasa a tener chances de una segunda vuelta y que actualmente directamente se está coronando en primera vuelta. Pero esa persona, a lo largo de todo el tiempo, generó cosas para que se fuera modificando esa situación. Y vemos una oposición que, si bien muchos dicen, bueno, no se sabe qué va a pasar de acá a octubre, y quieren alentar, digamos, esperanzados, la posibilidad de una segunda vuelta, contra lo que dicen las encuestas, no hay de parte de esa oposición nada que haga pensar en que pueda llegar a alterarlo. ¿Cómo va a poder llegar a alterarlo si generan alianzas que después terminan siendo rechazadas por los propios electores de esos partidos, como sucedió con el radicalismo, como sucedió con Pino Solanas, que albergaba una esperanza de encontrar una alianza con Wiener que los catapultara a los dos a tener fuerza no solo en la capital sino también en el resto del país, y que ahora van separados con un Pino que se baja a la capital, que parece que no va a terminar ni siquiera llegando a las 2 cifras, y con un Wiener que obviamente le va a costar un poco más no tener una pata fuerte en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Saludo a Rocío Galván y a Mariana Prado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el análisis que ustedes pueden hacer de todo esto que vengo diciendo? Me parece que es tal cual vos lo planteás. Todo es reversible y modificable. Gran parte la explicaste en la editorial diciendo el tema de cómo dio vuelta a Néstor Kirchner su imagen en muy poco tiempo, en meses apenas, había logrado revertir, volviendo a la estructura original del movimiento kirchnerista, esta cuestión de transversal, ¿no? De no ser tan verticalista, y alejándose un poco de lo que se llama el aparato del PJ. Logra revertir esa situación y poner en otra... Lo hablamos creo que el martes de la semana pasada, que decíamos, Cristina no empieza a levantar con la muerte de Néstor Kirchner su imagen. Mucho antes, con el Bicentenario, con los festejos del Bicentenario, ya se ve que está levantando la imagen del gobierno. Esto también puede cambiar al revés ahora, o sea, no está dicha ninguna palabra. Muchos están especulando con que las primarias sean una especie de primer votación y que después sea el balotaje entre los dos más fuertes en octubre, ¿no? La oposición está especulando con eso, con la posibilidad de que le vaya muy bien a Alfonsín en las primarias y que eso le dé un piso muy importante para la elección y que después se dispute entre Alfonsín y Cristina Kirchner y no haya votos que se vayan para otros lados. Digamos, toda la gente que iba a votar a Wiener, a otras fuerzas opositoras, terminen dándole el voto a Alfonsín. ¿Por qué? Porque levantó mucho en la primaria. Muchos especulan con eso. El voto útil del cual está hablando Eduardo Duhalde en este momento. Exactamente. Bueno, incluso a Eduardo Duhalde se le vayan los votos y se terminen yendo todos para la fórmula que salga a competir con el kirchnerismo. Bueno, convengamos que Duhalde puso una pata en esa fórmula que es con Francisco de Narváez. Claro. Pero está toda la oposición esperando las primarias para mover todo lo que tienen, para ir a votar y lograr que sea mayor el número, en el porcentaje total, sea más alto que el que se espera que sean las elecciones nacionales. No sé si termino de ser clara, pero lo que pretenden es sacar una diferencia menor en las primarias para que eso achique la diferencia final entre en las votaciones de octubre. Que anime a la gente a votar 30, a 35 a 20, exacto. Una cosa así, claro. Entonces después levante el piso, que ese sea el piso en el que se apoya Alfonsín para enfrentar en octubre al kirchnerismo. Por el otro lado, el kirchnerismo, que es el que promovió las primarias, o sea, fue el que propuso que insiste con que primarias, sean, a pesar de que muchos dicen que no son útiles. Y que a ellos, hasta ahora, se está especulando, la oposición especula con que no le va a ser útil al oficialismo, igual sigue sosteniéndolas. Especula con otra cosa, con que mucha gente vaya a votar para reafirmar que esa es la fórmula que quiere, la fórmula de Cristina, la reelección de la presidenta, y eso después sea el piso sobre el cual empieza a votar en octubre. La realidad es que las provincias probablemente no se movilicen tanto como se va a movilizar la capital federal, el conurbano, que son hoy las principales provincias electorales, ¿no? En cantidad de electores, se van a movilizar mucho más que las provincias que fueron votando hasta ahora, por ejemplo, que fueron definiendo sus votaciones. Pero finalmente son ahora los distritos que siempre van a decidir lo que pasa. Que van, ¿no?, a sumar un número chiquito, pero que son puntos que van sumando las fórmulas. Uh-huh. Con este panorama hay que esperar agosto, al 14, ¿no? 14. Las primarias y ver a partir de ahí, ¿no? Va a haber, el 15 va a haber otro escenario, me parece. No para todos. O sea, a favor del kirchnerismo o a favor de la oposición, pero empieza otra disputa después del 14 de agosto, que es un primer paso, por lo menos para medir fuerzas. Uh-huh. Se van a medir fuerzas ahí. Y bueno, algunos puede quedar en el camino. Se está especulando con que Altamira, por ejemplo, no llegue a la cantidad de votos y todos. Incluso Arcira Argumedo. Exactamente. Y bueno, y esos, bueno, ella es la que más posibilidades tiene de no alcanzar el porcentaje necesario para presentarse en octubre. Pero bueno, se perderían dos, una o dos candidaturas de las ocho que hay, con lo cual. Dos de izquierda, ¿no? Exacto. Dos candidatos de izquierda. Y hay que ver a dónde van esos votos. Porque no hay que olvidarse que Alfonsín abandonó un frente de izquierda. Abandonó un frente de izquierda y además se asoció con Narváez. Con la que justamente no es un progresista. Entonces, hay que ver si ese voto va para el oficialismo, va para otra fórmula. Lilita Carrió tal vez pueda atraer esos votos. Hay que ver qué pasa después, una vez que se salgan del mapa electoral o del plano electoral, esas fórmulas que no van a llegar, si es que alguna no llega, ¿no? Se está especulando con que puede haber dos que no lleguen. Y cuánto porcentaje saca Alfonsín en ese voto que esperan poder traducirlo en un voto a octubre. No es tan lineal tampoco. Que la cantidad, porque hay que tener en cuenta que el 14 de agosto es una votación donde puede haber mucha gente que no vaya. Sí, sí, por supuesto. Que después en octubre sí van a ir. Sí, sí, sí, sí, eso es verdad. Pero va a ser como una gran encuesta. Es una encuesta, exacto. Y real, ¿no? Un poco, muchísimo más valedera que cualquier otra encuesta de una consultora. Lo interesante es que, bueno, ¿qué pasaría si en esa gran encuesta electoral, en lugar de darse lo que espera la oposición, que una cifra importante para Ricardo Alfonsín y no tan alta, si se da una cifra altísima para Cristina y una diferencia abismal, como marcan algunas de las encuestas que se conocen hoy por hoy? Y ahí me parece que el escenario... De 40 a 10, qué sé yo. El escenario va a ser otro. Ya el oficialismo va a ir mucho más seguro... Yo creo que va a ser virulento. Porque... No, y que además va a hacer muchas más cosas. Claro. Porque va a demostrar que es la fórmula que va por más. O sea, esto que decías vos al principio, lo que ha hecho es cambió el humor en la gente, bueno, pero yo hago más cosas para seguir cambiando el humor en la gente. O sea, no se durmió en los laureles, por decirlo de alguna manera. Bueno, cambió el humor de la gente, listo, ya está, los tenemos en nuestro lado. Claro. Relajemos. No. Fue uno de los años donde más medidas se tomaron. Sí, sí, sí. Medidas económicas, sociales, leyes. Ayer mismo leyes, una medida muy importante para los afectados por las cenizas. Importantísima. Uh-huh. Leyes, propuestas en el Parlamento, un montón de cosas que se han estado haciendo que uno no los ve en la oposición, porque la oposición le llevó mucho tiempo armar las fórmulas. Cosa que el oficialismo estaba esperando de Cristina y nada más. La oposición estuvo mucho tiempo peleando, discutiendo fórmulas. De hecho, hasta usó artilugios judiciales para modificar fórmulas después incluso del plazo. Sí, sí, fue del un sábado. Caos, ¿no? Fue la primera vez que se efectuó esto de las primeras, pero fue un caos en cierre de listas. Duró más allá del plazo estipulado. Exacto. Y se corrigieron, se bajaron algunos. Bueno, yo quería agregarle al análisis de Mariana dos cosas. Cómo veo que los medios están tratando, los medios de oposición, están tratando de, bueno, achicar este número que tiene Cristina. Por un lado, unas par de tapas de Clarín muy fuertes donde amenazaban que iba a aumentar el pan, la leche, bueno, un tarifazo con el gas. Sí, bueno, que están jugando eso, ¿no? A la cosa del fantasma del desabastecimiento, el fantasma del tarifazo y el fantasma de la subida de precios y la inflación. Claro, dicen que falta también combustible. Situación ¿no? que existe realmente, nadie que puede negar en... que... Pero mucho hoy un expendedor, un dirigente empresario de los expendedores decía que es una situación que suele darse para fin de mes, que los cupos se terminan porque cada vez hay un mayor parque automotor, una mayor demanda de la gente por la nafta, y entonces se genera esta situación, que se agravó a partir del largo conflicto que hubo en el sur, de un paro que duró 100 días y que... De un sindicato opositor al gobierno. Perjudicó de alguna manera la producción en una parte, pero todo da la sensación de que tendería a regularizarse en lo inmediato. Además porque terminó el paro. O sea, además está la presión que llegados los fines de mes, todos los fines de mes hacen las petroleras para que suba el precio de la nafta. Y otro dato más, además de eso, de ese temor a la subida de precios, también están incorporando esta cosa de la división interna de los heridos por el armado de las listas, qué pasa con la CGT se va a reunir, supuestamente terminó la reunión en Echeverría, bueno, una reunión, un almuerzo que convocó Moyano. A ver qué va a pasar con eso, qué va a pasar también con algunos sectores del PJ tradicional que estarían también enojados con el armado de lista. Siempre jugando eso, ¿no? Sí, sí, a que sí, se van a abrir después de octubre, que van a apostar al desgobierno. Y la renuncia de Berna en sí, la Pampa, obviamente la Pampa le dio también tela para... Para cortar la tranquilamente. Bien, bueno. Después de este análisis que hemos realizado, saludamos a nuestro operador técnico de esta noche, Jorge Aguayo, y vamos a la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Que el sistema de ART funcione significa que 8 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura, que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 239%, que cada año más de 575 mil trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida, que la mortalidad en el trabajo se redujo un 60%. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 14 años de gestión y resultados. Prevenir primero, estar después. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se le cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA, CUIT 33999-242109. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Rofex. Seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Vamos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo. Y ahora vamos a hablar de lo que fueron las elecciones este último fin de semana en Tierra del Fuego, el balotaje que definió a la nueva gobernadora, o mejor dicho, a la reelección de la gobernadora actual, en realidad, y que era correlato de las elecciones que se habían dado una semana antes. O sea, una situación bastante particular, ¿no? Porque, por lo menos acá en Argentina, yo nunca experimenté un balotaje que fuera tan pegadito a las elecciones. Una semana, ni más ni menos. Claro, sí, sí, sí. Fue una semana después, este domingo, bueno, fue... ¿Hubo veda electoral toda la semana? No. Los primeros días pudieron hacer, por ejemplo, el timbrado, el casa por casa. Tres, cuatro días. O sea, fue a full. Igual, por eso también es tan llamativo el dar vuelta a una elección en tan poco tiempo. También. Igual jugaron varios factores que ahora voy a repasar un poquito, porque no es fácil entender cómo la dio vuelta, porque eran 9 puntos los que le superaba Bertone a Ríos. Y bueno, no había una tercera fuerza importante. Fuerte. Claro. Que dijera, sacó para... 8-9% y la volcó todo para el otro lado. La tercera fuerza fue el voto en blanco, se podría decir. Porque fue lo que, ¿te acuerdas que habíamos hablado la emisión anterior, que era el 10% había llegado? Fue, superó cualquier fuerza política, la superó el voto en blanco. ¿Y cuánto fue el voto en blanco en el balotaje? En el balotaje fue mínimo, ya te digo. Ahora iba a ir a ese número, pero votaron en blanco 600 personas en esta elección. Y en la anterior, o sea, en la primera vuelta, 7.000 habían votado en blanco. Sí, es enorme. O sea, es muchísimo. ¿Y por qué se habrá decidido esa gente a cambiar el voto en blanco en una semana por un voto positivo? Hay varias teorías. Primero, repasar las cifras definitivas, el 50,22% fue lo que dio ganadora a Fabiana Ríos con 36.200 electores. Rosana Bertone consiguió el 48,21%. Igual Bertone hizo una muy buena elección. O sea, sí, por estuvo supuesto. Ahí. Fue cabeza a cabeza. A Ríos la votaron 12.000 personas más en esta elección. Y a Bertone, 5.500. Claro. O sea, la duplicó. Ese es el principal motivo por el cual Ríos se consagró ganadora, y es decir, aspira a estar al frente de Tierra del Fuego 4 años más. Yo estuve repasando un poco lo que interpretaban algunos analistas políticos y yo le sumé también mi propia interpretación. Algunos dicen que el PJ tradicional de Tierra del Fuego jugó a favor de Ríos en esta oportunidad. ¿En la segunda vuelta solamente? En la segunda vuelta. ¿Por qué? Le desplazó el apoyo que le tenían a Bertone, se lo desplazaron a Ríos, porque ellos apostaron a, en principio, siendo más pragmáticos, a liquidar a Ríos ya en el 2015. O sea, si Ríos tiene una segunda gobernación desde este año hasta el 2015, quiere decir que Ríos ya no va a ser una posible candidata en el 2015. Con lo cual la borran del mapa y se afianzan más como posibles, como poder... Sucesores. Claro, sucesores. Pero es un PJ no alineado al kirchnerismo. No, no, no alineado al kirchnerismo. Un PJ local, digamos. Como no alineado al kirchnerismo. No alineado al kirchnerismo. Como habíamos hablado en las anteriores provincias que tienen un PJ local que funciona y que dirime cualquier elección, porque funcionan con una estructura que como tiene el PJ años de años. UCI. Exacto. En Chubut. En Chubut. Bueno, ahora se alinea para el kirchnerismo, pero antes de las elecciones no era kirchnerismo. Bueno, ya lo retaron por eso. Sí. Son más pragmáticos. Dijeron, bueno, a ver, vamos a apostar a lo útil. Vamos a darle nuestro apoyo a Ríos, con lo cual Ríos ya no va a ser una jugadora posible en el 2015. Esa es una de las teorías. Otra es que Ríos efectuó una muy buena campaña de 3 días de captar el voto en blanco, que es real. Hubo una captación de voto en blanco muy importante. Sí, sí, no, ni hablar. Que fue a full, o sea, los militantes de Ríos fueron casa por casa, les explicaron por qué había que hacer un voto útil y no tirar un voto o no desperdiciar la posibilidad del sufragio. Y bueno, algunos dicen que esa campaña funcionó muy bien. Y yo tengo una tercera opinión que creo que tiene que ver con la cercanía que mostró Ríos con La Rosada, con este alejamiento rotundo que tuvo con Carrió, con el pragmatismo que muchos votantes habrán dicho, bueno, vamos a votar, total, estamos con Bertone y estamos con Ríos, vamos a votar una gobernadora que funcionó 4 años con La Rosada, alineada, no alineada ideológicamente, pero bien alineada en los hechos, y que fue muy beneficiada esa provincia con el tema industria. Recordemos que Tierra del Fuego fue beneficiada con el... Bueno, con, la más claro, con la promoción industrial. Claro, y con la fabricación de celulares y... La promoción industrial para la fabricación de electrónicos, de productos electrónicos. Por eso, yo creo que primó el lema bueno conocido sobre malo por conocer, o por lo menos alinearse con una gobernadora que demostró que si bien tiene diferencias ideológicas con el caso de gobierno, fue beneficiada, y muy beneficiada. Tiene línea directa además con la directa, Casa Rosada, claro. O sea... Y la foto que encuadró la jornada fue Randazzo levantándole la mano. Y llamada directa de Cristina a través del celular de Randazzo. Por eso creo que hubo un voto pragmático en estas elecciones. Por eso se dio vuelta ese voto en blanco que había sido el 10% en las anteriores elecciones. ¿Y qué hay de la lectura que se dice que fue un castigo a La Rosada? O sea, fue no darle el voto al candidato kirchnerista. No me parece válido. Los titulares del lunes era eso, perdió. Sí, pero no es válido, primero porque el margen fue muy poco. Segundo, había ganado la primera vuelta. Acá juegan estos 7.000 votos en blanco de la primera vuelta que después se volcaron la mayoría en favor de Bertone, porque es la diferencia. Si vos decís, son 6.000 que votaron, porque sumaron, pasó a 900. Sí, sumó 5.000 y 4.000 más votaron. El 70.000 habían votado. Y otros que no habían ido a votar. En la primera vuelta. Yo creo que pudo haber habido votaron también una especie de voto miedo. No cambiar. No, va a asumir una ultra kirchnerista, no. Y fueron a votar al menos malo, como diría, para ellos, ¿no? Uh-huh. Obviamente. De los de la oposición. Los de la oposición. O sea, claro. Como que el balotaje lo definió la oposición al oficialismo, la oposición de la provincia, que dijo, tenemos dos candidatas, una no que sé si es una oposición ultra... real, porque 7.000 votos en blanco no es una oposición. No, bueno, pero más bien, pero también puede haber habido... No me importa. Y los otros 4.000 que no fueron a votar, 11.000, que es un no me importa. Y 12.000 es el que... son los que la claro, es un no me importa. ¿Qué claro, pasó con ese no me importa? Ese no me importa en una semana se transformó en sí me importa. ¿Por qué? Porque creo que debe haber habido ahí una cuestión de temor. Vaya a saber por qué, quiénes asusaron de que con la llegada de Bertone llegaban ciertos fantasmas, vaya a saber si, claro, qué sé yo, sindicalistas, bueno, el candidato a vice de Bertone es un militante de la Cámpora, y vaya a saber cómo hicieron jugar todos esos elementos para asustar y que 11.000 personas que una semana antes no les interesaba nada, uh-huh, de repente les pasó a interesar Fabiana Río, de golpe y porrazo. Otro dato chiquito, pero que también pudo haber influenciado, fue que la tercer fuerza en la primera vuelta fue la del radicalismo, que ganó el 6,6% de los votos, que no es poco. ¿Cuánto es? Y esto habrá sido, si el 10% son 7.000, serán, claro, 3.000, sí, también, son votos. 5.000 votos. 5.000, claro, pero esos hubieran servido para recortar la distancia de 9 a 3, qué sé yo. Se vuelcan todos. Pero no, no, no, no, completamente, pero todo va sumando. Por ahí sí la lectura hacía que hubo gente que no iba a votar un ultra K y prefería votar, que con todo esto que vos decís, ¿no? Con un vice de la Cámpora, con el sindicalismo, el miedo al sindicalismo y demás, prefirieron votar a alguien que está, que es teniente de las dos opciones, al que creen o al que consideran no tan cercano a la Rosada. Claro. No tan pragmático con la Rosada, ¿no? Porque lo que tiene Ríos es que sus diputados, sus legisladores han votado incluso en contra de, sí, con la 125. El único episodio fue la 125. Bueno, de ahí en más se votó después, todo a favor. Pero, no, pero después con el matrimonio igualitario dio libertad de opción a sus legisladores y la mayoría no apoyó. Entonces, sí, igual hay un voto, digamos, no hay una cuestión de alineación pragmática. No recordaba que no habían apoyado el matrimonio igualitario. No hay una cuestión pragmática de decir, bueno, claro, todo lo que dicen, sí, voy ciegamente y obedezco ciegamente. No, son bastante dogmáticos, se podría decir. Tienen una cuestión de ideología. Incluso hoy Ríos habló, dijo... Por ahí eso también empezó. Yo me saqué una foto con Reynoso, pero yo no soy kirchnerista. Lo dijo, somos de un partido que construimos después de separarnos de Carrió. Somos independientes y en algunas cosas estamos a favor y en otras no. Igual la lectura que va a hacer Ríos, pero aparte la lectura que tiene que hacer Ríos, me imagino, Ríos está haciendo una lectura de que se disputaron dos, un alineado con el oficialismo y un kirchnerista. Claro. O sea, ningún opositor se pero hizo si ese antes, balotaje. Pero antes de que se llevara adelante la elección, antes de la primera vuelta, los diarios hegemónicos trataban esta elección como que, bueno, va a ser un referéndum entre dos kirchneristas. Claro. Cuando llegó la segunda vuelta decían lo mismo, más con el antecedente de la primera vuelta, donde Bertone había sacado 9 puntos, querían tirar más abajo, o sea, ninguneaban la elección a muerte. Ganó Fabiana Ríos y ahora esa elección tuvo un protagonismo, ajá, tremendo. Ajá. Pero por eso, digo, la lectura tampoco le conviene a Ríos, tiene 4 años de gestión hacia adelante, no le conviene quedar enfrentada hoy, digo, cuando ella levanta la mano con Randazzo, la levanta sabiendo lo que significa. Que eso significa decirle a la Rosada, sí, sigo acá. O sea, me parece que es claro. Más que una provincia que necesita mucho, más que cualquier otra, digamos, más que las del centro, más que una Córdoba, más que una Santa Fe, una provincia, uh-huh, que necesita el apoyo mucho de la nación, claro, en muchos sentidos. Sí, sí. Lo último que quería agregar es repetir esto que hablábamos la otra vez del piso electoral que consigue Cristina, que está construyendo, y en el sur hablábamos de un 75%, sí, creo, la semana pasada. No, me parece no valedero ahora hablar de un piso de 98, porque no sirve como análisis, pero sí reiterar que fue un piso de 72% en la primera vuelta, con muchos votos en blanco que tal vez incrementen esto. Así que Cristina sigue subiendo sus pisos en las diferentes provincias y en una provincia del sur que no es nada desaprovechable. No sé si querés repasar las próximas elecciones de acá. Yo diría, vamos a un corte y volvemos, vamos a repasar las próximas elecciones y vamos a meternos un poco en lo de las listas nacionales, uh-huh, que habíamos quedado pendiente, y espero que tengamos tiempo también para dedicarle unos minutos a las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, que la primera vuelta es el próximo domingo. AM1070, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. La mañana de Radio El Mundo. Fargo, si le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío Del Arco, escúchalo en Del Arco Político. De lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM 1070. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. Mundo AM 1070. Una radio de periodistas. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Seguimos hasta la medianoche aquí en Con Otros Ojos. Seguimos hablando de la cuestión electoral, que creo que va a dominar los programas de aquí por varios meses. Y ahora no vamos a pasar todavía a la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar del calendario electoral y vamos a hablar de las listas nacionales que nos había quedado pendiente en el programa anterior. Bueno, arranquemos por el calendario. Como decías vos en el anterior bloque, en la Capital Federal se va a votar el 10 de julio. Con un balotaje dos semanas después, o sea, el 31 de julio. Con un balotaje garantizado. Sí. La campaña ardua les queda a la gente de Capital. Tres semanas de trabajo militante. En la segunda elección va a ser en Santa Fe, el 24 de julio. Recordemos que hubo internas, donde el peronismo va a tratar de ir por la unidad y vencer al Frente Progresista. No se está hablando demasiado en los medios de esta elección de Santa Fe. ¿Por qué? ¿Cómo están viniendo las encuestas? Yo lo que estoy escuchando es que hay muchos problemas en el seno del peronismo. Después del armado de listas, Rossi quedó un poco desdibujado, como que hay algunos cuadros que él quería poner en los primeros lugares y se los trastocaron. No se enojó al estilo del senador Berna, pero hay una especie de legitimidad que tenía Rossi que quedó un poco desdibujada, y esto está complicando la cosa del acuerdo interior de... Recordemos que hay tres sectores en Santa Fe de peronismo. Está Rossi, está Bielsa, está el sector más vinculado a Obeid, al PJ estructural. Entonces, y a Reutemann. Entonces están tratando de ver si pueden cerrar un acuerdo. Pero bueno, el objetivo es grande. La posibilidad de derrotar a Lavín en su propia provincia es muy importante. En tercer lugar, si hablamos cronológicamente, las elecciones de Santa Fe van a ser una semana antes que el balotaje en Capital. Con lo cual van a ser una semana tras otra agitadísima. El 7 de agosto van a ser en Córdoba. Va a quedar la semana del 17, el IBE. Exacto. La semana en Córdoba, el 7 de agosto. En San Luis, el 14 de agosto. Claro. En Tucumán, el 28 de agosto. En Chaco, el 18 de septiembre. Donde, ya Capitanich confirmó que va a ir por la reelección. Así que eso va a ser... Bueno, hablando del canal electoral, a lo que apuesta también la oposición cuando habla de esto de cómo se puede alterar o modificar el panorama, entre otras cosas también aparece la idea de que Capital, Santa Fe y Córdoba pierde el oficialismo y que ese escenario obviamente va a cambiar la historia de alguna manera de cara a octubre y va a generar la posibilidad, o mejor dicho, va a generar la idea de que al kirchnerismo se lo puede derrotar. La realidad es que las encuestas están hablando de otra cosa hoy, por lo menos en Capital Federal. Macri está, o el macrismo está preocupado con los números como le están dando. No le va a ser fácil. No le va a ser fácil. Le va a costar bastante. Vienen acostumbrados a los balotajes. El macrismo. Sí. Tuvo con Ibarra, tuvo con Filmus. Sí, con Ibarra perdió a muerte. A Filmus se lo ganó por muerte. Viene acostumbrado. Sí, pero creían que después de balotaje con Filmus. Pensaron que ganaban en primera vuelta. Ganaron a muerte, pensaron que esta ganaban también lejos. O sea, uh-huh. No, que por ahí iban a un balotaje. Pero que iban a un balotaje con una holgada diferencia como sí. En el 2007. O sea, se imaginaban un 40-20, una cosa así. Y hay que ver en el balotaje qué pasa. Porque también seguramente va a haber mucho voto en blanco, seguramente va a haber. Sí. Gente que no va a ir a votar uh-huh. Y que después en los balotajes la gente decide ir a votar. Bueno, o sea, lo que se dice que esto es Tierra del Fuego, si bien fue una derrota, digamos, del kirchnerismo puro, también fue leído por los kirchneristas porteños como un dato muy positivo, digamos. No claro. Es lo que por ahí hubieran deseado, pero no hubieran deseado que gane Bertone, claro. Pero el hecho de que se dé una vuelta, una diferencia en 9 puntos, ahora dejó la idea de que se puede dar vuelta. De que bueno. Se puede, y eso es lo que quieren salir a mostrar a la población, porque juega un poco esa cuestión en algunos. Ibarra en su momento dio vuelta. Tienen muy definida la elección, pero otros creen que... no quieren jugar a perdedor, jamás. Quieren jugar siempre a ganador. Entonces, igual me parece que el tema en esta primera vuelta... Ibarra la dio vuelta, pero la diferencia era chica. Era menor, sí, era muy 5 chica. 5 puntos, 4 sí. Creo que había. Pero dio vuelta un balotaje. Igual creo que hay dos factores que van a afectar mucho. Sí, vos querías saber. Sí, quería decir que me parece que lo importante acá son los legisladores. Sí. Porque la primera vuelta lo que define son los legisladores. Es muy importante. Y entonces es muy importante cuánto saque Filmus en el porcentaje. ¿Cuál sea la diferencia? Porque va a definir cuántos entran de legisladores, las comunas. Ya está claro que con estos números, aunque se tome la diferencia mayor que le adjudican a Macri, unos 10 puntos, no consigue mayoría Macri en la legislatura. Y convengamos que Macri viene complicado en la legislatura, porque puede viene vetando, a ser peor todavía. Vetando y vetando y vetando uh-huh. Leyes que vienen saliendo. Entonces. No es un escenario tan fácil, me parece, para el macrismo como le ha quedado la ciudad hoy. No, y encima que se vienen también ahora las nuevas estructuras denominadas comunas, uh-huh. Representaciones comunales, y en la cual también puede haber más de una representación comunal en alguna comuna que le sea adversa o varias uh-huh. Que le sean adversa, y también, digamos, eso le va a hacer ruido en el uh-huh. Gobierno. Sumarle a lo que explicaba Marian, lo de, bueno, hay dos factores que creo que diferencian a las elecciones del 2007, que son, en primer lugar, un Macri desgastado por la gestión. Sí. Por un cúmulo de cosas que no fueron cumplidas y que se están saliendo a flote, el tema del subte, el tema de los colegios tomados, de la educación, el tema de la salud. Hay como... El gas. No es el mismo Macri, no es el mismo Macri, es un Macri desgastado por la gestión pública que a todo candidato lo desgasta, es natural, uh-huh. Con grandes excepciones. Yo creo que Cristina es una gran excepción de que le evade a eso del desgaste público. Y en segundo lugar, con una compañera de fórmula que, si bien trata de repetir lo que fue la compañera de fórmula mujer vinculada a lo social, no es Michetti. Vidal no es Michetti. No va a traccionar la misma cantidad claro. De votos que traccionó a nivel del progresismo. Uh-huh. No tiene el carisma que tiene Michetti. Si uno cree que tiene carisma Michetti, yo creo que sí. Tiene cierto carisma que no tiene Vidal. No es una mujer que genere... Yo la observé en un debate que hizo con con Tomada y con Seltzer, en la cual quedó muy desdibujada, muy atada a lo que es la propaganda pro, esa cosa de... Sí, lo que lograba Michetti romper, claro. Que era hablar ella espontáneamente, contestar espontáneamente a una persona que tiene posibilidades de pensar sola, de armar estructuras y contestar rápidamente a cualquier cosa que le tiran. No lo tiene ella, ¿no? Como lo tenía Michetti, que era otro tipo de políticas, uh-huh. ¿No? Una política distinta era. Y vinculada a un ministerio en el cual ha fallado, ha demostrado muchas fallas la gestión macrista, y hace poquito también hubo una denuncia penal donde hubo un allanamiento también a la dependencia donde está Vidal. O sea que no es tampoco el mismo Macri. Uh-huh. Si bien no es el mismo Filmus, tampoco es el mismo Macri. Filmus también viene desgastado por, bueno... Sí, perder seguidamente. En las espaldas tiene una derrota. Tiene, uh-huh. Y no es el tiene favorito. Tiene dos derrotas. Y no es el favorito de Cristina. Convengamos que tuvo que... Sí, fue elegido. Por la cuestión de las encuestas. Así que bueno, no son los mismos, y no sé si no va... creo que juega a favor de Filmus esto. Este desgaste que está teniendo Macri, que también no está sabiendo responder algunas cosas, y me parece que la ausencia en los debates por la UBA y el que hubo ayer en América no le está jugando a favor. El que dice que no debatir al ganador no suma, a veces le resta, creo que a Macri no le está, no solo no le está restando, sino que no va a conseguir nada presentándose en los debates. Y además quedó un poco larga la secuela del titular de La Nación del último domingo, que hablaba de un film recordando a distancia, sí, con Macri, algo que sorprendió a propios y a extraños. Uh-huh. Ese titular suele suceder, ¿no? Llegando la fecha en que se definen, las consultoras empiezan a dar números más reales o más parecidos a lo que después termina resultando ser. Ya no es lo que era en otros años atrás, donde tiraban cualquier número para ver si con eso presionaban para el voto, fuera para ese lado, y después se daban cuenta que las que perdían prestigio eran ellas, las consultoras mismas. Hoy me parece que acercándose a la fecha, a las definiciones, ya son más certeras los números. Uh-huh. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Alteramos el orden de lo que habíamos dicho que íbamos a hablar. Terminamos hablando de las elecciones porteñas, pero habíamos dejado para el final. Así que ahora vamos, sí, a hablar de las listas. ¿Cómo quedaron las listas? Estas listas que sirvieron para que algunos trataran de meter, digamos, algo de ruido en las distintas relaciones intrapartidarias o intrafrentistas. Porque, obviamente, siempre cuando se generan estos listados, existen postulantes, una cantidad mayor a la que, digamos, puede realmente ingresar adentro de las listas, así que siempre hay alguno que queda disconforme. Hablábamos del caso Rossi, graficamos el caso Berna, y se hablan de montones de otros casos más. Uh-huh. La primera lectura que se hace en base a lo que fueron las listas es que tuvo la firma de Cristina Fernández. Se notó mucho. Si hubiera sido Kirchner el que tuviera que haber armado las listas, no hubiera sido de esta forma. Estoy casi convencida de esto. Mayor presencia del sindicalismo, quizás. Sí, mayor presencia de la transversalidad de la que él fue el gran impulsor. Cristina es muchísimo más radical en las decisiones que toma y la apuesta es muy fuerte. Cuando se habló de trasvasamiento generacional, es trasvasamiento generacional. No es un nombre por acá, no. Son los primeros lugares en distritos claves y no cualquier cuadro. Los mejores cuadros. Entonces Cristina hizo una apuesta fuerte. Y todo fuerte. Su gabinete. Y su gabinete lo puso lleno. Lo jugó lleno. Entero, lo puso las fichas enteras de su gabinete. Uh-huh. Al frente de todas las listas. Claro. Todo su gabinete. Sea testimonial o no la candidatura, no importa. Se sabe. En este punto. Bueno, pero nadie está hablando de eso. No, raro, ¿no? Es raro. No, porque pareciera que va a ser más real. Pareciera, ¿no?, que va a ser da más la real. Sensación de se que va a utilizar esa estrategia que van a hacer. Para hacer un cambio. Exacto. De ministros. Sin que signifique que nadie quede herido o quede solo, mal por la jugada. Solo sus ministras mujeres no forman parte de las listas. Sí, exactamente. Uh-huh. No es un dato menor. Otra segunda lectura es que Cristina está apostando a diciembre con esta conformación de listas. ¿Qué es diciembre? Es la última posible gobernación, presidencia de Cristina. Es decir, ¿qué viene después de diciembre? El temor al desgobierno, el temor a los alejamientos, a aquellos que traicionan, se alejan, o la dejan sola. Claro. ¿Qué hizo Cristina? Cerró el entorno con los fieles de siempre y con los que la necesitan a ella para incrementar sus espacios políticos. Con los que en el peor momento estuvieron ahí. Y son indiscutibles. Que son los jóvenes. Los jóvenes estuvieron en la muerte de Kirchner, los primeros que convocaron. En 2008. En 2008, no, cuando el campo. Uh-huh. Y alejó a todas las estructuras. Perdón, y fueron los primeros que reaccionaron después de la derrota legislativa del 2009. Y fueron los primeros que reaccionaron, exactamente. Es decir, alejó a todas las estructuras que a la larga, a largo plazo, van a ser los que van a aspirar a sucederla. Tanto el sindicalismo como los gobernadores o los intendentes de estructurales de la tercera sección, de la segunda sección, que son los más fuertes, y Scioli incluso. Uh-huh. Scioli le puso un ultra kirchnerista como vicegobernador, aunque algunos digan que está mal decir que se lo puso, es así, para vigilarlo, contenerlo, como quieran decirle, para aumentar el voto progresista, lo que sea. Está ahí, Mariotto está ahí. Es decir, tenemos a un Mariotto en la provincia, a los jóvenes en las listas, y al alejamiento de las estructuras. Que no van a decir hoy nos abrimos del gobierno de Cristina, porque no suma nada, les resta, pero que los aleja de la posibilidad de jugarle en contra. Claro. Porque no van a tener espacio de poder real. El único que pudo entrar, que fue el hijo de Moyano, Facundo Moyano, que muchos dicen coinciden en que es un gran cuadro político, que entró en un lugar que sí, es evidente que va al cual va a llegar una banca. Pero eso creo que es la primera lectura. Cristina está apostando fuerte al entorno de ella chico y por eso también la candidatura a vicepresidente de Vudú. Pero para repasar un poco las listas, en la provincia de Buenos Aires el candidato a senador es Aníbal Fernández, el que encabeza la lista, que bueno, su jefe de gabinete, que algunos dicen que puede ser testimonial, no, sé que más suena como un posible testimonial, ya que seguiría al frente de la jefatura de gabinete, es algo que no se sabe todavía. María Laura Leguizamón, una dirigente de mucha trayectoria, acompañándolo a Aníbal Fernández. En la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia, Julián Domínguez, su ministro de Agricultura, lo va a acompañar, va a liderar la lista y va a acompañarlo Cristina Álvarez de Rodríguez. El premio Consuelo para Domínguez, que se había postulado él para ser el vicegobernador. Uh-huh. Sí, y también queda la que Scioli quería a Álvarez. Ah, Cristina Álvarez. Exacto. Rodríguez, sobre una neta de Vita que quedó relegada a un segundo puesto en la lista de diputados nacionales. Julián Domínguez suena muy fuerte como posible titular de la Cámara de Diputados, reemplazándolo a Fellner, que iría por la gobernación de Jujuy. No es cualquier lugar el que le dieron a Domínguez, es un gran premio. Mario Porto, fue el que les terminó solucionando un problema. Sí. Apagó un fuego que se estaba prendiendo. Y es un tapado, porque muchos no lo conocen. A Domínguez es un cuadro muy importante, con mucho consenso en el interior, que puede jugar muy bien en el lugar de Fellner en la Cámara de Diputados. Mario Porto, el director general de escuelas de la provincia, también un cuadro político impecable que va a quedar en el tercer lugar. En el cuarto queda un dirigente, Carlos Dansky, de la UOM. Muchos hablaron de que este dirigente era, bueno, finalmente el número que le ponen a Moyano. En realidad no, es un hombre más vinculado al sindicato de la UOM, no vinculado estrictamente a la CGT y más vinculado al sector de Balestrini. Uh-huh. Adela Segarra en el quinto lugar. Después, bueno, haciendo una serie de repasitos rápidos, está Aguado de Pedro en el quinto. Después está Facundo Moyano, como yo decía. Guado de Pedro sería la primera representación de la Cámpora, en esta lista, digamos. En esta lista. El puesto más alto. Uh-huh. Facundo Moyano, de la Juventud Sindical, hijo de Hugo Moyano. El puesto más alto en el quinto lugar. Sí. Muy importante. Muy importante. Adriana Puyros, luego de Facundo Moyano. Erika Alcaño, un ultra kirchnerista, un hombre que ha demostrado seguir las políticas de Cristina y ha defendido a ultranza. Creo que era embajador en Francia, si no me equivoco, y volvió a la Argentina para defenderlas acá. Rivas, no se está hablando de Rivas, pero Rivas también va a seguir, va a ser candidato. Y bueno, después va a estar Santiago Aragón, el decano de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, perdón, de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, también peleando por un puesto. Esos son, en síntesis, algunos de los candidatos. Después quiero repasar los candidatos de la UDESO. A senador va a estar Pepe Scioli, el hermano de Daniel Scioli. ¿Qué es la UDESO? La UDESO es la Unión por el Desarrollo Social. Es el espacio de... ¿De quién? Alfonsín y de Narváez. Ah, bien. Ese es el nombre que eligieron. Pepe Scioli, junto a María Teresa Flores. María Teresa Flores es la presidenta del comité de la UCR en Lomas de Zamora. Va a estar acompañándolo allí a Pepe Scioli en la candidatura a Senado. En diputados, Miguel Basse, que es el operador político de Ricardo Alfonsín. Graciela Ocaña, que se desvinculó totalmente del sector al que pertenecía, primero de Lilita, primero del gobierno, y ahora se unió a De Narváez, que hace mucho ruido, a mucha gente no le gustó este acercamiento con De Narváez. Y en tercer lugar, Alberto Roberti, que es del sector del sindicato de petróleo, no es cualquier hombre. Y no fue el sindicato que le hizo la huelga. Exacto. al gobierno de Santa Cruz ahora. Uh-huh. Sí. Uh-huh. El Frente Amplio va a ir en la candidatura a senador Jaime Linares, que es actualmente... ¿Frente Amplio a quién lleva un gobernador? ¿Quién es Frente Amplio? Es el Frente Amplio Progresista, el de Wiener. Ah, el de Wiener. Uh-huh. Yeah. Jaime Linares, Sandra Riobó, han diputados De Llenaro, Omar Duclo y Victoria Donda, que ahora está firme con el Frente Amplio. La coalición cívica va a llevar como... Ah, Donda sería la pata del solanismo. Dentro del Frente de Wiener. Uh-huh. Uh-huh. Héctor Flores, candidato a Senado, Amelia de la Cerca y para diputados Mario Llambías. Tampoco es menor esta candidatura. Es en la coalición cívica. En sí. La coalición cívica lleva a un exponente de... De lo más rancio, de lo más del sector del agropecuario. Campo. Y hace poquito se la vio con el ex presidente, no sé, presidente de la Rural, en un acto político, acompañándola a Carrió. Esas cosas que pasan de largo, pero que son importantes. Unión Popular va a llevar como candidato a senador a Chiche Duhalde. Bueno, Unión Popular, el sector de Duhalde. Peronismo disidente. Diputados Graciela Camaño, que se bajó de su candidatura a gobernadora y va a ir definitivamente como candidata a diputada, enojada por cierto armado de las listas. Bueno, Proyecto Sur va a ir con Luis Brunatti como senador, Mazzitelli como diputado. Y bueno, Frente de Izquierda va a ir con Edgardo Reynoso y Néstor Pitrola como diputado. Esto es todo. Esto es en representación de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Si querés, hacemos rapidito lo que es Capital Federal. No nos va a quedar tiempo. No nos queda tiempo. Diría, lo seguimos repasando. Bueno, después lo repasamos. La próxima semana, porque ya estamos sobre el filo y tampoco da como para tirarlo, porque veo que hay nombres que dan para explicar comentar y como para charlar un poco, como lo hicimos con la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, seguiremos con este tema de las listas. Además, ya la próxima semana hablando de cómo terminó esta primera vuelta de las elecciones porteñas. Bien, les agradezco. Llegamos al final del programa. A todos los que estuvieron del otro lado, les decíamos que tengan una muy buena noche. Hemos estado aquí Rocío Galván, Mariana Prado y Leandro Celén. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Auspiciaron Con Otros Ojos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Banco de la Provincia de Buenos Aires. OSDE PYME. Banco Francés. ROFEX. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Celén para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.